Radio Pachajibar, la radio emancipación por la descolonización del ser, el sentir y el actuar. Buen día, estamos en Radio Castajibal, Radio Emancipación por la descolonización del ser, el sentir, el actuar. En nuestra labor de querer compartir otro tipo de informaciones, situaciones que se viven en las comunidades y que regularmente no son transmitidas en los medios comerciales, hemos viajado al occidente de Guatemala para poder conversar con algunos compañeros y compañeras del occidente, quienes están organizados en torno a la defensa del agua. Nuestra intención el día de hoy es compartir con ellos, que nos cuenten su experiencia en cuanto a la defensa del agua y también esas propuestas que tienen para que todas y todos podamos implementar y cuidar este bien de vida. Les damos la bienvenida, les agradecemos el tiempo y les vamos a ceder el micrófono para que puedan presentarse. Muy buen día a todos, mi nombre es Carlos Gómez, vengo de Yapocapa, Chimaltenango. Buenos días a todos, mi nombre es Imelda Vicente Kieg, vengo de Momostenango, Chichac. Muy buen día a todos, me llamo Manuel Isaías Chití Luch, vengo del municipio de Santa María, Chiquimula, Totonicapán y pertenezco a autoridades ancestrales Soloche. Muy buenos días compañeros, compañerismos, mi nombre Manuel Chacaj Ixcoteyac, como facilitadores, la organización ancestrales, la población de Santa María, Chiquimula, departamento de Totonicapán, nos venimos por aldeas y Santa María de Toto. Muy bien, gracias, bienvenidos, bienvenida compañera, para que podamos conversar acerca del tema del agua, vamos a ir primero a un corte, vamos a escuchar una música, una canción que tiene relación con el tema del agua para después seguir conversando con ustedes. You can always close your eyes, but you can't close your ears. Hay una cuestión de... Yo diría que como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces pensando en esto se nos ocurre una canción. Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Grite, grite, como no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother earth. Grite, grite, como no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother earth. No se trata de romper ventanas, ni farolas ni de cara, mejor romper conciencias equivocadas. Oye, nadie nos enseñó ni a ti ni a mí, nadie nos explicó ni a ti ni a mí, mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Bombeando tierra madre dice, bombeando tierra madre te dice basta, bombeando tierra madre escuché. Bombeando tierra madre dice ponte en pie, bombeando ponte en pie, bombeando tierra madre dice ponte en pie, mírame y yeah. Grite, grite, como no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, mother earth. Terre éternelle, mamá reclamó, se la paga la llamó. Y esto no es de hoy, ya tiempos atrás voy hoy. Tigre de cadas degradando, ya mamá reclamó, se la paga la llamó. Se la venden hoy, de lo que fue a lo que soy. Siempre magnifican sus latidos voy. Llaman, llaman, mamá tierra llaman. Ya que las manejan sin plan, demasiadas caban, otras secan, luego frutos no dan. Llaman, llaman, mamá tierra llaman. Hoy dos sordos les hace el man. Miradas se tapan, contaminan hasta que eliminan. Grite, grite, no lo ves. Va muriendo lentamente, mamá tierra, mother. Grite, grite, no lo ves. Como es de amor a la tierra. Tierra. Continuamos en Radio Castajibal conversando con la compañera y los compañeros del occidente de Guatemala, quienes pues tienen una vasta experiencia organizativa en sus comunidades y también en torno a la defensa del agua. Quisiéramos para empezar que nos compartan cuál es la situación o las amenazas del agua que se están viviendo actualmente en sus comunidades. Prácticamente la situación de la contaminación por basura y todas las corrientes que hay de aguas negras, eso es preocupante a nivel no solo comunitario sino municipal y a nivel nacional. Lamentablemente no hay una conciencia clara para poder ver esta situación y cómo poderle dar seguimiento. Yo pienso para para que nosotros podamos cuidar y defender nuestra agua, es muy importante que tengamos conciencia, porque muchas veces no le damos el valor que se merece al agua. Yo pienso que es muy importante también como mujeres, también nos preocupa lo que está pasando con el agua. En el caso de Momostenango, los ríos se secaron. Muchas mujeres, muchas señoras que están al tanto del lavado de ropa, buscan dónde ir a lavar la ropa, bañar a los niños, y eso está trayendo una gran enfermedad porque no hay agua y está muy seco los ríos. ¿Por qué? Porque muchas veces hay una gran contaminación de las aguas negras. Lamentablemente, la generación que nos tocó vivir, a comparación con 4 décadas, 30 o 25 años mínimo, la cantidad, el caudal de los ríos ha bajado considerablemente, pero esto se debe que también naturalmente pues el calentamiento global, pero artificialmente el mismo hombre ha hecho desgracia, pero que gracias a Dios en mi comunidad y nuestras comunidades de mi municipio hemos tratado la manera, tal vez no a totalidad o a cabalidad, pero sí hemos estado espontáneamente o como por la misma situación, que no queremos llegar a más, a peor de lo que estamos, el agua, conciencia, tenemos, gracias a Dios, hemos estado tratando la manera, tal vez no un buen porcentaje, pero sí tenemos viveros, hemos estado reforestando nuestros bosques, porque aquí no es hablar más o menos de nuestra situación, nuestro punto geográfico, pues aquí nacen los ríos, ya sea que van para el norte o para la Costa Grande, como hablando lo que es aquí el occidente, en mi comunidad, pues, pero gracias a Dios, pero lo que podemos hasta hoy fecha, el agua sí es cierto, no hay una cantidad como antes, ni hay una calidad como antes, porque también por las entubadas no es agua potable, pero hay una variedad, o sea, una inmensa cantidad de que la gente ya se agarraron el nuevo modelo de que ya tienen sus aguas, sus fajas de aguas en sus casas, sus hogares. No así el siglo pasado, las tinajas de barro eso es lo que trabajaba, eso es lo que era parte de la vida vital. Y nuestros abuelos pues nos dejaron los legados, han dejado herencia, pero que la misma población o nosotros los nietos no hemos podido conservar, pero que la misma necesidad nos hace ver que sí es amenazante la situación del agua. En Kimbi, Kinsihonek, Paritzir, Kiché. Y Kinsihonek, Kukruno Tinimit, Kukruno Winak, Tinimit, Re Santa María Chiquimola. Y Kimbi, Chechalak, Okabir, Panok Chechalak, Rakatinimit, Kakilo, Machir Kahoron, Machir Kaha, Perkatinimit. Y Kimwang, In Kinchabir, de 18 cantones. Chupam con Ashbartig, chupam Hunchich, que ve per Kakik, arriba que envía Penok, pues Rahushik, Chechra 18 cantones, y Mishwitr 18 cantones, sino que Huntir, Rer Katinimit, Ru Ukulmam, Ru 22 departamentos que chepper Kashlantzig, y de 338 municipios que chepper Kashlantzig, per que envía Rahushik, Oj, Kakilo, Nos gustaría que nos compartan, ¿verdad?, más específicamente el tipo de amenazas que hay. Hemos conocido de amenazas en cuanto a minería, al uso del agua o a quererles quitar el agua para algún tipo de proyectos. ¿Nos podrían compartir un poco de esto? Porque regularmente se considera que en otros territorios del país son donde hay minería, donde hay hidroeléctricas, pero también en el occidente es muy latente esta amenaza. Entonces, ¿nos podrían compartir sobre este tipo de amenazas que hay en sus comunidades? En el caso de la costa o boca costa de el occidente, prácticamente se da en lo que son las grandes industrias azucareras, palma africana, perdón, y lo que también es las hidroeléctricas. En este caso, los ingenios azucareros utilizan el agua no solo para el procesamiento del azúcar, desde lo que es el tiempo de zafra, lo usan en las calderas para generar energía eléctrica también, sino que a la hora de que ellos están con su plantación, desvían los ríos para prácticamente regar los ríos, cosa que a las comunidades que están en la parte baja les afecta, porque a la hora de venir el invierno hay desbordamiento de ríos. Entonces, esto es preocupante y lamentable, porque mientras que las agroindustrias están generando sus ingresos, las demás comunidades estamos perdiendo lo poco que logramos hacer. Nosotros prácticamente quisiéramos que el Estado hiciera un balance a la hora de hablar de contaminación. Las comunidades contaminamos en parte las aguas o los servicios de agua, pero son las agroindustrias que son las que hacen más contaminación. Bueno, ahora en el caso de Momostenango, donde yo vengo, pues yo pienso que la gran amenaza que existe ahí es la minería. Por ejemplo, en el caso ahí con el alcalde, ¿verdad? Con ellos hacen las negociaciones, con él hace la negociación. Y luego, ¿qué hace el alcalde? Lo firma y lo aprueba. Y lastimosamente no se consulta a las comunidades. Por ejemplo, en Momostenango hay como 6 baños termales que la minería ya le echó el ojo, ¿verdad?, para ver cómo escarbar todo ese lugar, porque allí en Momos hay baños termales donde tienen un gran cantidad de grado de temperatura de agua caliente. Entonces, ahí es donde ellos ven, ¿verdad? Y luego, cuando hacen estas negociaciones, ¿qué hace el alcalde? ¿Qué hace el alcalde? Pues, o sea, la mirada de él es a la privatización. Entonces, nosotros como población ya no podemos tener acceso a eso o derecho a bañarnos ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él lo privatiza. Ya tiene un costo, ya pone un precio para que la gente ya no puede llegar ahí. Pero lo más importante ahí, o lo más bueno ahí en nuestra comunidad, es que la gente está organizada. Cualquier cosa que pasa, luego se juntan las comunidades, pero eso gracias a las autoridades, porque las autoridades tienen un gran poder de convocatoria. convoca a las personas, dan a conocer la situación y luego se hace una pequeña manifestación o una marcha, ¿verdad? Claro, siempre es pacífica. Sí, esto es lo candente, lo actual. A Dios gracias, este año es el segundo año que lleva el aniversario de la consulta popular, la consulta comunitaria. Todo el contenido de esto es un rechazo rotundo e irreversible, la postura de no a la minería, de no a las empresas hidroeléctricas, de no a las empresas transnacionales, esto es y otros más, también como la privatización de yacimientos o manantiales de agua, que venga el gobierno con nexos, o sea, poderosas industrias extranjeras que vengan a apropiarse de nuestra agua y que dicen que nosotros nada o no somos los dueños, sino es del Estado. Bueno, eso es un tema que se necesita el factor tiempo, pero entonces esto es lo que contiene la consulta comunitaria, la que gracias a Dios en Santa María Chiquimula se celebró el año 2014 y que la población participó 95% de un rotundo no y salió pero ahora este es el inicio, como todos lo piensan al contrario, que esto es el inicio del rechazo de estos trabajos, de estos proyectos. El agua de nuestros territorios, para terminar, la población es el gestor. Hemos querido agua en nuestras casas, pero hemos trabajado el comité gestor. Y ya, toda vez que llega el agua, ya aprovechando de su uso en casa hogareña, también continúa el comité que le llamamos comité de mantenimiento. Las comunidades, 18 comunidades que componen Santa María Chiquimula, tenemos y que, si bien es cierto, la municipalidad, tampoco hay que ocultar lo real, la municipalidad ha hecho su aporte en cuanto a lo monetario, o sea, dinero efectivo, pero es una mínima parte, el trabajo no calificado, la obra no calificada por trabajos y todo lo demás, eso es en su mayoría la comunidad lo que le ha dado costo y lo que tiene. Por eso el agua, gracias a Dios, tenemos las organizaciones de comités de aguas y a esa gente se le tiene confianza, la gente, los pobladores tienen una gran confianza cuando los del comité dicen, los integrantes del comité dicen o anuncian o promueven algo, motivan algo, pues la gente, lo que queremos y lo que lamentamos de no ser así, pues esperamos que nuestras autoridades, con respeto, con toda concordia, tenemos que saber y pensar, decir que ellos ojalá no pasan desapercibido o no vengan a sucumbir o no vengan a violar los derechos de nuestra gente humilde. Tal vez no del todo, gracias a Dios ya no hay tanto analfabetismo, pero de ser campesino y gente indígena sí lo somos, lo hemos sido y lo somos y lo seremos, pero nosotros lo que queremos es que, así como nosotros estamos, no estamos defendiendo porque no tenemos un enemigo, pero nosotros estamos reconociendo, reubicándonos y también nuestras obligaciones, pero también nuestros derechos de mantener el agua en su calidad y su cantidad. Kimbir en Chachalak Katinimit, Kastakbakawach, Ikachahir, Riu Ketelbal, Rekatinimit, Rekache, Rekahoron, Irkohoyup, y le musip que petik e kikibir o kikibir chereri con nimo pantejik soco también soco un camasbe para tinimit e kikiban con que contrate rech renegocios pero maquilla lugar porque rech racatinimit o kech racanan racatat racamam catit. Bueno, muchas gracias, muy interesante el trabajo, ¿verdad? Y cómo en todo el territorio nacional, pues el agua es un bien vital de vida que está siendo amenazado y sobre todo pues que se quiere utilizar o comercializar para beneficio de los grandes empresarios. Nos gustaría que ahora nos compartan esa experiencia que ustedes tienen o la forma en que ustedes han concebido la defensa y el cuidado del agua. Conocemos de la experiencia, ¿verdad?, de Totonicapán principalmente con la cuestión ancestral y esa unión que hay con el agua, ¿verdad? Entendemos de la organización, los 48 cantones, ¿verdad? Cómo ustedes se han organizado para eso, que nos compartan un poco su experiencia, pero sobre todo que nos compartan cuál es esa conexión que hay con el agua y qué es lo que nos hace o les hace, les motiva a ustedes a cuidar el agua. Pues el agua es un bien común y es un derecho que cada uno de nosotros tenemos. Lo que prácticamente tratamos es de ir cuidando las cuencas, las microcuencas, para que el vital líquido que es nuestra vida se mantenga siempre al servicio de cada uno de nosotros. Es lamentable que en varias comunidades, en lugar de cuidar las cuencas o las microcuencas, se está dando la tala inmoderada de árboles y algún otro tipo de contaminación. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que hacer conciencia de cuidar el agua, porque si no cuidamos el agua prácticamente no tenemos vida. Yo pienso que es muy importante el cuidado del agua, porque es un medio de vida de nosotros como humanos, porque sin el agua no tenemos vida, todos dependemos del agua. Lamentablemente en nuestro país entraron las grandes empresas que nos han venido a invadir, diría yo, porque recuerdo cuando con nuestros abuelos, ¿verdad? Para ellos el agua es algo que es un valor, es parte del respeto, es parte de una energía también el agua. No es nada más, porque yo lleno mis ollas, mis botes, mis tanques, sino también es fuente de vida. Lamentablemente que se ha utilizado como un comercio. El agua como que ya es algo que cuánto gano para tener más abundancia de agua. Yo creo que en el caso de Momostenango, mucha gente tienen hasta incluso 3-4 chorros, diría yo. Pero esto no quiere decir de que ellos, o sea, como que para tener más agua. Y hay muchas familias que no tienen agua. Hay muchas familias que carrean su agua en los pozos. Y lastimosamente también en los pozos ya no hay agua. ¿Por qué? Por la minería que hay, que existe en nuestro país, los pozos se están secando también. Entonces yo pienso que el agua debemos de tratarlo, de valorizarlo de acuerdo a una cosmovisión que nosotros tenemos. Porque muchas veces cuando hablamos con los jóvenes, hay que respetar el agua, hay que cuidar el agua. ¿Qué dicen ellos? Esas son cosas, ¿verdad? Son cosas de viejos, son cosas de abuelos. Entonces yo pienso que el agua tiene un gran, tiene espíritu también, porque el agua es algo que debemos de cuidar, de proteger, de sembrar más árboles, porque lastimosamente cuando se corta un árbol, ¿qué hacemos? Ya no sembramos ninguno. Entonces ese es un problema que no se está tratando el agua. Entonces es muy importante hacer campañas también de sembrar más árboles en las escuelas, en los institutos también, pedir apoyo a algunas organizaciones que tienen árboles para poder sembrar más. Nos duele mucho, de veras, cuando cortan un árbol, nos lastima, porque se está quitando la vida de los árboles. Entonces hay que darle el trato principal y esencial, lo que es el agua. Aquí hablando la realidad actual, hemos perdido gran parte del legado de nuestros ancestros, hay que decir verdad, pero gracias a Dios también parte de ello hemos estado recuperando. Al decir, por ejemplo, en los manantiales se les deposita sal, un cierto tamaño de sal, haciendo plegarias al, según la gente maya, ¿verdad? Ellos ruegan al Dios cielo, a todos los dioses. Entonces todo eso hacía en pro del bienestar y la conservación del agua. Y hay una gran, hay consignas, hay secretos, hay costumbres. Entonces, resumiendo, actualmente, para no mentirle a nuestra audiencia con todo el debido respeto que se merece, porque en la actualidad tenemos varias sectas, varias, la religión, pues los que vinieron, ¿verdad?, con los, la gente europea. Ahora, gracias a Dios, los líderes en mi comunidad o en nuestras comunidades, lo que es Santa María, Chiquimula, ellos también han promovido, han impartido enseñanzas en cuanto al consumo, en una sola palabra, porque se subdivide en consumo de agua, en manejo, uso, pero lo que es una sola palabra, consumo de agua. No ha habido un trabajo formal exigente, urgente, no, pero sí han tratado la forma en cuanto a lo religioso. Los líderes evangélicos han tratado la manera, también los líderes comunitarios, nosotros en asambleas comunitarias hemos tratado la manera. Como digo, no es un trabajo bastante, ¿qué les digo yo?, fuerte, masiva en su totalidad, no, pero sí en gran parte hemos estado motivando a la gente para el cuidado del agua. Nosotros se hacen oraciones, por ejemplo, en el caso de los evangélicos, ellos un día de cada año suben al bosque, y si no suben al bosque, hacen una oración, hacen una media vigilia, o una vigilia, perdón, eso es lo que hacen frente al salón o frente a la escuela, ¿verdad?, en Chiluch. Ahora también los mayas también suben a hacer la plegaria, el sacrificio para pedir el agua, ¿sí?, queman, o sea, copal, y también llevan candelas, con lo que se hace, ¿verdad? Entonces, pero este es espiritualmente, este es lo espiritual, pidiéndole al Dios Creador que nos dé agua para mañana, hasta para el final de nuestra vida. Ahora en lo material, sí, como quiero repetir, tal vez no es redundar, pero lo material, pues la reforestación, los viveros, ahorita, como digo, también es casi igual el trabajo, no ha habido un trabajo que se diga bastante fuerte, pero hemos estado, porque por lo mismo, el otro factor, que la gente no ha sido informado, solo toman agua, solo se bañan, lavan su ropa, pero no están del todo informados de quién lo da el agua, de dónde viene el agua, qué va a pasar con el agua mañana. Pero como digo, por el medio de comunicación y por la información, ellos, la gente también se están tomando conciencia, dicen que nosotros tenemos que preocuparnos. Entonces, ahorita, para hacer claro, es de que, como dije, la reforestación, siempre nuestra comunidad, eso sí es colectivamente. Ahorita no hay un vecino, no hay una familia que tenga su vivero forestal, no, pero sí en el comunal, sí, o comunitario, sí tenemos, gracias a Dios por esto, ¿verdad? Por mucho porque contamos con apoyos también de municipalidad y de entidades gubernamentales que están trabajando con el bosque para defender el agua, para aprovechar el agua, para tener agua para mañana, porque dicen, ¿verdad?, según informaciones internacionales, que la otra guerra que va a haber es por el agua dulce y no por el petróleo, sino es por el agua que se toma. Pero eso es un rumor bastante, bastante amenazador, ¿verdad? Pero primero Dios de el Creador, el ser infinito, pues nosotros vamos a seguir viendo por el agua. Bueno, Katinimit, Kanan Katat, Kimbir Panokchachalak, Rekachbilan, Rikikibir, Orkabir, Orkolik, Echrual Shikpanak, Rekachoron, Reconocimientos, Orkokwa, Irnima, Ires realagunos ori estéril que bichech ir más pues arela re nabe casle mal si bien me coleja no me subite chirque casle mal su ojo sino que chocoje chirer aguaj chocoje chirer che chocoje chirer yes chocoje lo que quiere toco wech lo que cuyo o por el balquir por el balquir por moscar por el capcar por cuscar por cuscar wechulev Arele ha kuchukunik. Areri ukikel ahav Dios, areru ukikel Cristo Jesús, y arevar kubik shunzik chikech, conoceréis la verdad y os hará libre. Vitiko hokik chubach nimelachtatishel Dios. Muy bien, muchas gracias, muy interesante de verdad todo esto, esta conexión más bien que se ve con el agua, no como un recurso, sino como un elemento de vida, ¿verdad? Que debe ser respetado, entendiendo que el cuerpo de nosotras y nosotros los seres humanos está compuesto por una gran cantidad de agua, ¿verdad? Pero también el agua la necesitan los animales, las plantas, lo necesitamos los seres humanos para cocinar, nos sirve, ¿verdad? Nos bañan cuando nacemos, nos bañan cuando morimos, entonces es una conexión cósmica, podríamos decir, ¿verdad? Radio Castajibal, la radio emancipación por la descolonización del ser, el sentir y el actuar. Anim lahkater wa chule Mashko bisoni kami Rumat hakas ziloshi King kam sasharu kama Kumal hani maktak bioma Shalav lon ke banchire Ki kayih kahakaya Ki kitsila harwa chule Mashko yakan kitsila Chire hani maktak kitiko Shake kis hakaya Kinoh kikam sangkaho Koyek tahka Cir chom sashik Koyek tahka Ciru toik Koyek tahka Cir chom sashik Koyek tahka Ciru toik Sharu markam ikhcheve قد او حقات خيا قد او حتقيخا كي حتقيچا ماتي خلق جيتاكا هانا كون كيشين هابيوما شاشانو يوهار واتشولي Shanoh kitzilau chalal Tziltah kahara kantakya Kintziltah kahanim lah polo Kin hakokoh takya Kumar hawabina Kekalas khilka Hanimak takbioma Kekalas khilka Haral oma Ke khalas khilka khani maqtaq bioma Ke khalas khilka kharal oma Continuamos en Radio Castajibal, agradecemos su sintonía y mandamos un cordial saludo a todas las radios comunitarias que se hermanan con este programa desde Radio Castajibal. Para ellos un gran saludo y aplaudimos su esfuerzo por llevar la comunicación, las cosas reales y la verdad a sus comunidades y poder compartir con las diferentes organizaciones que hay, dando espacio, ¿verdad?, para que se conozca y se mantenga, se rescate la cultura propia de los pueblos, a los comités de comadronas, de jóvenes, a la misma iglesia. Entonces agradecemos y saludamos ese trabajo que realizan las radios comunitarias. Para continuar, también queremos agradecer a don Manuel Isaías, a don Manuel Chacá, a Imelda Vicente y a Carlos Gómez, quienes están compartiendo el día de hoy en nuestro programa, que es sobre el agua, este bien de vida, elemento vital de vida que todas y todos debemos defender. Ya nos compartían ellos un poco cuál es la conexión que hay desde las comunidades con el agua y también cómo en sus comunidades esta misma está siendo amenazada. Pero también hemos escuchado un poco acerca de lo que ellos han trabajado para poder defender el agua. Nos han mencionado un poco sobre las consultas, sobre los comités, pero ahora les queremos ceder el micrófono para que nos cuenten esa experiencia, ¿verdad?, propia desde sus comunidades para la defensa del agua. Prácticamente agradezco la audiencia de cada uno de ustedes y respetando también cada credo y cada persona. Nosotros lo que estamos tratando es hacer énfasis sobre el uso y el derecho que tenemos sobre el agua. Y en esto creo que no cabe religión ni nada, sino que todos, pues, si no gozamos de ese vital líquido, pues igual nos quedaríamos sin vida. Hablando sobre qué es lo que hemos hecho, nosotros exactamente lo que tratamos es de evitar la contaminación de los ríos, o sea, de las cuencas y las microcuencas, tratando de no tirar basura, tratando de evitar el uso de cosas plásticas, que es lo que más se amontona. Anteriormente, hace unos cuantos años atrás, no había tanto plástico, sino que eran bolsas de papel, y ahora pues prácticamente hay más plástico. Entonces todo esto viene contaminando a gran escala, y nosotros lo que hacemos en nuestra comunidad es evitar el uso de todos esos plásticos para ir evitando ya la contaminación a granel, porque quiera que no, si nosotros tiramos la basura en la calle o lo tiramos directamente a los ríos, esto en algún momento es a nosotros tal vez no, indirectamente no nos afecta, según nosotros, pero las comunidades que están más abajo, a ellos sí les afecta ya la contaminación. En algunas comunidades las señoras o las compañeras mujeres salen a lavar, algunos niños salen a disfrutar del agua, pero ya va contaminada, y eso prácticamente genera enfermedades, a veces hasta crónicas, y eso es lo que nosotros tenemos que ir tratando de evitar. Entonces, por eso hacemos también un llamado a cada uno de ustedes, que prácticamente tratemos ya de ir evitando ya la contaminación de no solo los ríos, sino que en todo el sentido de la palabra, ir evitando la contaminación como comunidades y como personas responsables. Ya nosotros yendo, cambiando ese tema o ese sistema que tenemos de contaminación, ya podemos pedirle también a las agroindustrias que dejen de estar haciendo la contaminación, porque es cierto que nosotros estamos contaminando, pero es a una escala menor a lo que están haciendo las grandes agroindustrias. Entonces, ya nosotros teniendo la conciencia más tranquila, podemos decirle a ellos: miren, señores, es cierto, nosotros estábamos contaminando, ahora ya no lo hacemos, ahora háganlo ustedes. Entonces, tratemos nosotros de ir quitando ya esa contaminación, ir poniendo la basura en su lugar y le dando un tratamiento. Bueno, yo creo que es muy importante la pregunta, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho para cuidar el agua? Yo creo que es muy importante también, bueno, en el caso nuestro, lo que hemos hecho, hemos realizado capacitaciones, talleres, principalmente con mujeres, hacerles conciencia también sobre el valor y respeto del agua. Y también hemos trabajado con algunos jóvenes para que ellos también conozcan la importancia y el valor del agua, porque muchas veces lo que hacen muchas personas cuando hay agua, utilizan un montón de agua para lavar un carro o para lavar un automóvil, ¿verdad? Entonces eso también hay que evitar, para darles a conocer, hay que tener conciencia el uso o la cantidad que se debe utilizar del agua. Y otra de las cosas también, hemos platicado con escuelas, jóvenes, estudiantes, ¿verdad? También hemos dado a conocer lo que es el tema del agua. Y lo más importante es cómo coordinar con escuelas, con maestros, ¿verdad? Que nos den el espacio para dar a conocer lo que es el tema del agua. Entonces, lo que hemos hecho nosotros también es cómo coordinar con las autoridades ancestrales para que nosotros podamos trabajar en conjunto lo que es el tema del agua, ya que hay una propuesta de ley que es el 50-70, que es muy importante conocerla, porque muchas veces cuando nos hablan de ley empezamos a decir, ah, es que nos van a privatizar nuestra agua, sino también conocer el contenido de esta propuesta, que es muy importante en nuestros municipios, en nuestro departamento, ¿verdad? Porque desde ahí nosotros nos damos a conocer la importancia del agua. Por ejemplo, voy a hablar un poquito sobre las aguas termales. Lamentablemente el alcalde de Momostenango, ¿verdad? El alcalde que salió, que es don Santiago Pelico, él de veras que da mucha pena, un alcalde que de verdad nos está vendiendo, ¿verdad? Siendo una persona indígena, una persona maya, ¿verdad? Lamentablemente él hace negocios que va a beneficio de las empresas. Lo que él hace es de que, lo que él quería hacer es cómo desviar las aguas termales. para poder ya, para poder venderla, para poder tener negocio, ¿verdad? Lamentablemente eso se da en nuestras comunidades y nosotros pues, y lo que se hizo en Momos es que la gente se juntaron firmas, se dio a conocer al alcalde que aquí el que manda no es el alcalde, sino el que manda aquí es el pueblo, porque el dueño del agua, del sagrado agua, es el ajau, ¿verdad? Es la naturaleza, no una persona, sino el dueño es la naturaleza, y a eso debemos de respetar. Así es, amigas y amigos, hermanas y hermanos, compatriotas, este tema no parece ser apetecible, no parece ser delicioso, no parece ser para nuestros niños o de la edad pequeña, pero sí es un tema de la vida. Al hablar de salud es hablar de agua, al hablar de agua es hablar de salud. Lo que nosotros no solo cuidamos el agua cuando hay fuga, en la tubería, si, aparte de eso, la recuperación de la reparación, de lo que sea necesario, caja o de las reunidoras o depósitos de caja de depósitos, no es solamente eso, sino que hemos tratado la manera de cuidar el nacimiento, porque si pastan animales herbívoros, todo eso, el cuidar el agua, como repito, el consumir el agua, nosotros ya tenemos una conciencia de no vertir o de no desperdiciar. Usted tiene que, el grifo, o sea, el chorro popularmente se conoce, no es de dejar, si se llenó la pila o el depósito, trate la manera de estar al tanto, al día, que no haya agua que esté abierto a toda hora. Como dijo la compañera y la hermana momosteca, pues todo eso, como digo, es un tema bastante amplio y bastante que es un poco serio, porque nuestros hijos, ellos no muchos nos quieren hacer, no quieren hacer caso, pero ya ampliándola, haciendo la conciencia, ellos sí, es cierto, dicen ellos, porque como digo, me gusta repetir este asunto de que la otra guerra que va a haber ya va a ser por el agua dulce, ya no va a ser por el petróleo. Pero por lo mismo, nosotros, los comités de mantenimiento, ellos se encargan también de que si se puede, si sea necesario, nos aplican las disciplinas. Hay normas para el vecino que no repare su grifo, su chorro, su faja de agua, pues se le llama, hay normas. Entonces es parte del cuido y mantenimiento, y no defendemos el agua para que vaya para algún lugar, que vengan a invadir o que, no, a Dios gracias no ha habido una invasión, no había en mi comunidad, en nuestras comunidades del municipio, pero es de, digamos, si dejarse de malgastar el agua, eso es una desgracia, ¿verdad? Decir la palabra es un poco fuerte, pero es una desgracia. Entonces nosotros ya todo eso, nuestros hijos, nuestras familias, como me gusta repetir, los feligreses, la gente que tiene un grupo, una religión, por ahí, familias, ya ese tema siempre ya tienen idea, ya están inducidos a eso, ya están conscientes de que el agua tenemos que defender, porque por lo mismo es la necesidad. Si dicen, hay algunos que quieren ser rebeldes y dicen, ¿por qué no pasó ese problema con los abuelitos? Había en el terreno del tal abuelo, habían 3 o 4 manantiales, ¿por qué no? Porque entonces nosotros tenemos, es un trabajo de poder informar, porque la vida de antes no es como ahora. Hablemos del tema de que la globalización, pero antes de eso también todo lo que apareció en el siglo pasado, ¿verdad? En los años 50, cuando apareció el fertilizante para milpa y otras cosas más. Entonces esto es lo que ha estado cambiando el sistema de vida, los bienes naturales, como no mucho coincide la palabra recursos, sino los bienes naturales. Entonces por eso nosotros estamos cuidando el agua, como repito, que no solo con remendar la fuga de alguna tubería, sino cuidamos con el cuidado del uso. Si hay necesidad, nosotros las casitas de adobe, se usa agua usada, agua sucia, no se usa el agua directo de la tubería. Hemos tratado la manera, gracias a Dios, con eso estamos. Ahora el municipio, el casco urbano, tiene escasez de agua, pero no del todo, también tiene esta ración el agua, no están sufriendo de sed. Por eso, para terminar esta parte, que las comunidades colectivamente hemos estado cuidando el agua, ya tenemos conciencia, porque ahora por lo mismo vemos que la lluvia no es nada normal, por eso nos preocupa, pero gracias a Dios sí tenemos, no tenemos problema de sequía en casa. كين كان بيو تام ريتيخ كي كبير رياتش بلان كقيابنو بشيك تشي تشلقني ملاخ اونا خلا لقش كي تشاوك با ريتيخ كي تشي شقا بريسيدانت ريكوليك بار قتنميت بار ميت مجاش تلو الله خنتير تقلي لي كلا تهوتش لي كقيق كوبانو نيوس تشريخ لي كقيق يكوبانو نيوس تشريخ لي نما لي نسميان تس لي كوا لي ماش لي نو بل اوخ فتوكو خوكيك تشوتش نمالاخ اخاف يري اخاف اري ريتش اري وبنام سوبريش تشواري كروس يشوكوهي تانين رقتنميت رقنان قتات بنالق كنتقوب قبنالق اوتسلق تشريتش رق كولبال مشاقتك كقبوريخ تقشي تسيل كقبوريخ تقشي اتسلال بوشكي وكقتقلي نايل وكقتقلي خيتقلي بومب اسي نادا ماس يكب ابلي نماء وكب ابتقلي غا يكب ابلي ماس يميس ماري كو بناك اشتقيتش ارلال كقياب نارو بشيك نينوار كقتيخوخ نينوار كقبيخ تشيشالق قطات بانيل يوالكو قاشيخ بريخون تشيش بريكاقيق توس ارلال كقبيغ بناك تشيشالق جي اوخ كقاك ام قيب إذا أخ قد أم بتقشق كمان بتقشق تينيميت وتكوك برقوهلونغوا بركم شرمش مكوك تبرقوهلون سبلاك يكو تقلبون سبلاك يكو بتقر بنتك استوديوس إكوليك باسيكوس إكوليك برمان كم كيكو كولت برقوهلون مكولت بركيشو منيك سينوك رماح كي استوديو سي أري كيشو منيك كي كيلو ريو إن تقول بس برقة تينيميت إيرو وسيبنيك سنما لخدوس شبام رقتنميت رقة تاريتوريو واتمال كبشتش إرقة تاريتوريو بارميت أرغار كقياب نقرو بشيك يمالتوش Muy bien, gracias. Vemos entonces cómo hay diferentes estrategias, ¿verdad? Algunas ya mencionaban que pasa a nivel personal, ¿verdad? De cómo usamos y cuidamos el agua a nivel personal, en nuestra familia, pero también hay una responsabilidad comunitaria cuando nos organizamos y conformamos nuestros comités, vamos a la alcaldía municipal a denunciar al alcalde, cuando realizamos consultas, capacitaciones, pero también debe de haber una parte que cumple el Estado, ¿verdad? Ya lo mencionaban, sobre todo con la parte de las empresas al otorgar estos megaproyectos y también si las empresas contaminan, pues también debería de cumplir ahí una función para cuidar el agua, que es lo que menos se da, pero que rescatamos, ¿verdad?, la parte organizativa de las comunidades en cuanto al cuidado del agua y sobre todo porque se mantienen investigando y denunciando todas las amenazas que hay en torno al agua. Ya para ir un poco finalizando, ya lo hemos mencionado en algún momento, lo de las leyes, ¿verdad?, que hay en el Congreso de la República desde diferentes sectores en torno al agua. Sin embargo, se presentó una propuesta de ley llamada Desde los Pueblos y las Comunidades, como lo mencionaba la compañera, que está registrada bajo iniciativa de ley 5070, que pues está ahí en el Congreso de la República, todavía no hay fecha para su lectura ni su aprobación, pero que de alguna forma recoge todo ese sentir, toda esa forma administrativa del agua que han tenido las comunidades y que se espera sea aprobada. Pero entonces sobre de esto les quisiera preguntar acá a la compañera y a los compañeros presentes que nos compartan su visión o perspectiva sobre qué se necesita para que se apruebe una ley de aguas que beneficie a los pueblos, que no como otras que conocemos que privatizan, que buscan dejar al Estado toda esa responsabilidad, sino que una ley que sea realmente desde los pueblos. ¿Qué hacemos para que la aprueben y qué cosas fundamentales debe de tener esa ley para que todas y todos podamos apoyarla? Gracias. En este caso, yo creo que la mayoría de la población guatemalteca conoce de las propuestas y de la discusión que se ha dado, no de una, sino de que varias leyes. Por ejemplo, como organizaciones fuimos parte de la discusión y de lo que fue el seguimiento a la que fue la Ley de Desarrollo Rural Integral. Lamentablemente, hasta el día de hoy no se ha aprobado esa ley. ¿Por qué? Porque a los señores diputados no les interesa el bien del pueblo. Prácticamente ellos están respondiendo a otros intereses. Hoy por hoy nos damos cuenta de la gran corrupción que hay, no solo a un nivel, sino que a todos los niveles. Y nosotros, como pueblo, seguimos apoyando a las mismas personas. Lamentablemente, también si nosotros decimos, bueno, vamos a cambiar de personas que están en el poder, pero detrás de ellos siguen las mismas personas asesorando e indicándoles qué es lo que tienen que hacer. En este caso, hablando propiamente en el tema de la Ley de Aguas, pues ha sido un proceso de consulta, de propuesta y un esfuerzo de todo el pueblo. Lamentablemente se tiene la propuesta, pero yo pensaría que como pueblos, no solo un grupo, no solo un departamento, no solo un municipio, sino que todos nos volquemos a exigir que se apruebe la ley a como fue planteada, y no que cuando esté en lectura o en debate en el Congreso, ahí se vayan a modificar algunas cosas, porque eso va a beneficiar a las agroindustrias o directamente a la minería o a otras personas. Entonces, nosotros como pueblo tenemos que defender a como sea la ley de agua potable o la ley de agua, perdón, a como se planteó, porque eso es en defensa y en apoyo prácticamente a cada uno de nosotros. Ya lo mencionaba anteriormente, el agua es vida y es salud. Si nosotros no cuidamos esto, pues prácticamente vamos ya a una muerte ya prácticamente anunciada. Por otro lado, en el caso del agua, nosotros en algún momento hacíamos el planteamiento de que para evitar el consumo de agua potable, por así decirlo, o agua entubada, lo que se puede hacer es hacer algunos depósitos de agua pluvial, o sea, cuando llueve, captar agua, y de esa agua usar, si quiere, para lavar su carro, si quiere, para el servicio sanitario. De esa agua pluvial, de esa agua llovida, puede usarla usted para otras, para, si quiere, para regar su jardín. Pero el agua entubada o el agua potable es un vital líquido más preciado. Entonces, yo estaría cerrando aquí con esto y gracias por su atención. Y esperamos en una próxima poder siempre estar compartiendo otros temas. Bueno, yo creo que es muy importante, como hablaba anteriormente, ¿verdad?, conocer esta propuesta, porque esta propuesta tiene varios artículos. Y también, según yo leí, las primeras páginas de esta propuesta, que nos habla de cómo nosotros debemos de cuidar el agua, de cómo debemos de mantener el agua, y también las autoridades comunitarias tienen que ver mucho, mucho en el cuidado del agua, ¿verdad? Y también que es una ley que va a favor de los pueblos, que va a favor de nuestras aguas, no es una propuesta que va en contra de nosotros, ¿verdad? Como hay muchas leyes que hacen los diputados o lo discuten en el Congreso, que simplemente va a favor de las empresas. Esta ley nos habla que nosotros tenemos el derecho humano de tener nuestra agua, de obtener nuestra agua y también no negociarla, ¿verdad? Que nuestra agua no es un negocio, no es una forma de un objeto, ¿verdad?, que se puede comprar, que se puede vender, sino el agua es un derecho humano, es un derecho de los animales, de las plantas, de los riegos que tenemos que tener. Claro, hay un artículo también que habla ahí que la regular del agua, cómo lo debemos utilizar, cuánto lo debemos utilizar, y también en uno de los artículos de esta propuesta también nos habla de cómo debemos de cuántas aguas debemos de tener también, ¿verdad? Porque no es nada más, no, es que esa ley se da a conocer y nosotros podemos tener todo el agua que queramos, ¿verdad? No es eso, sino también nos da a conocer que el agua es un derecho humano, como dije anteriormente, ¿verdad? Pero yo les invito a que lean esta propuesta, porque tiene mucho contenido. bueno, aunque es muy grande el paquete, ¿verdad? Pero sí es, va a favor de los pueblos. Entonces yo les invito a que lo obtengan, lo leen y lo bajen, está en la página de internet, ahí está el 5070, parece que así se llama, lo pueden bajar ahí para poder leer. Y también, si ustedes tienen tiempo de llamar a la radio Castajibal para tener más información al respecto de esta ley. Lo que nosotros no queremos es que no haya distorsión por los señores legislativos, congresistas, porque como el pasado, ¿verdad? Es lamentable, aunque es feo, no es bueno recordar, pero ellos hacen a puerta cerrada y no hablando del tiempo del militarismo, de las décadas pasadas, del siglo pasado, pero lo que no queremos nosotros es que lo cocinan ellos, que hagan a su sabor y antojo, o que hagan por sus compromisos con ciertas X o Y entidades, organizaciones, empresas, a beneficios para ellos, porque ellos tienen que ver por un premio, ¿verdad?, por una ganancia, sino que hasta ahora, o sea, que la propuesta del pueblo, lo que queremos que sea la realidad, que sea, ellos nos dicen, tal vez ellos, ustedes no tienen ni el título, ni tienen suerte, ni parte, ni arte de participar, porque no tienen este título, no tienen, ustedes no son los que son elegidos por el pueblo, por la nación, somos nosotros, dicen ellos, ahí se basan ellos, del poder de ellos, así que nos dejan el poder de la participación del pueblo, de los pueblos, que los pueblos somos nosotros, ¿verdad? El pueblo maya o los pueblos mayas, xingas y garífunas, y la gente guatemalteca, que así habrá una ley, que así hay un proyecto, pero que ampara, beneficia al pueblo, o daña o perjudica, que participe el pueblo, que conscientemente que haya una ley, si se hace, porque tampoco podemos decir que no haya tal esto para amparar, qué tal si venimos a tolerar, a alcahuetear, o como decir otra palabra, que quedan beneficiados las grandes empresas, ¿verdad? Como cierta, que no es, creo que no me atrevo a nombrar alguna empresa, ¿verdad? Pero que también, digamos, si un ejemplo, ¿verdad? Que haya como decir el IVA, pague más el que gana más, pague menos el que gana menos. Entonces, y si es así, pero como conscientemente con nuestro pueblo, si es así, en presencia y conciencia y participación del pueblo, entonces que si no aquí, todo lo que sea posible, como dicen aquí los compañeros, que antes de su lectura, antes de cocinar, que nos demos cuenta de que no es veneno para el pueblo, sino que sea beneficio, que ampare, que así el pueblo no va a estar, no se desmorone, no vamos a la muerte, porque si nos quitan el derecho, nos dejan, nos hacen una ley como lo han hecho siempre, eso es mal. متخلق كيلق ومكيلتلق ومتخلق تلق ومكتتلق بس إن كنبلو أو إن كنتو أو إن كقلو برق قلبش أو برق تنميت أو برنيم قتنميت هلا بتق قوان هلا بتق ليستور هلا بتق سيناو هلا بتق لاتين بتق تلمان بتق بانسوس بتق تكتيك هلا كبقلوك يقولك برق occidente, Jehová Shirahu, Jehová Sunil, Jehová San Juan, Ostuncalgos, Santa María, Chiquimul, Totonicapán, pues, Kakilo, Nim, Rojubnam, Kashchakach, y Conajir, Ketaam, y Kashkolal, Petnak Perkale, Perkak Al-Hazakip, y Kakatao, y Jehová Rikakabir Panok, Chechalak, Katanimit, Kachalal, Achi, y Shok, Alanim, Chetin, Ramelik, Tekilik. Bueno, muchas gracias. Agradecemos el tiempo y que nos hayan venido acá a compartir su experiencia en Radio Castajibal, sobre todo para que las personas que escuchan este programa puedan conocer que no únicamente en sus territorios se da esta problemática en torno al agua, sino que a nivel nacional hay una amenaza latente, ¿verdad?, en torno al agua. El agua, recordamos, nos sirve o le sirve más bien a los empresarios, a los megaproyectos de la minería para lavar la tierra, a la hidroeléctrica para crear luz y vendérsela a otros países para darle luz a la minería, también el agua para regar los monocultivos. Entonces, todos los megaproyectos, ¿verdad? Su elemento común es el agua. Por lo tanto, es algo que debemos todas y todos defender, recordando que es un elemento de vida, que debe de ser respetado y que es un derecho humano. Agradecemos su sintonía, agradecemos a la compañera y a los compañeros por este espacio y también les hacemos la cordial invitación, recalcamos, ¿verdad? Porque ellos ya la hicieron, a que conozcamos estas leyes, ¿verdad? O que conozcamos la ley, iniciativa de ley 5070, ley marco del agua, que rescata la postura, el derecho humano y la administración ancestral desde los pueblos y las comunidades. Esto para que podamos de alguna forma apoyarla, porque si no apoyamos esta, que digamos es la propuesta más atinada o que rescata los valores desde los pueblos y las comunidades, el Congreso de la República va a aprobar una ley, ¿verdad?, que va a privatizarla, que va a beneficiar únicamente a los empresarios. Entonces, la invitación cordial a que podamos informarnos de este tema y poder, si no apoyamos el, si no es la ley, ¿verdad?, que sigamos haciendo otras cosas en torno a la defensa del agua. Agradecemos entonces su sintonía. No sé si quieren dejar así un mensaje muy breve para finalizar. Vamos entonces a ceder los micrófonos para despedirnos. Somos Radio Castajibal, Radio Emancipación. Si balas que camalchoshir, chiquetri tajan cosquita taber, quinchomarin rajaushikwa kakatataber, guaguanica tak reflexión que ya chaque. Muchas veces kakatar y radio, pero solo ojom, solo satak kakatajipan. Entonces, co programas que a favor rechkechoj como tinimit, Rajawishik rakaja, ¿verdad? Kan proteger, kan valorizar, hace ratos. Rajawishik, pues, que kostijon kugrak labra, la pom, dirija, porque guagua jun chakwari, nimwa, chakewa kachokonwi, y rajawishik kakaya utsihoshi, kakatiho, patakri kachoch, hasinumod kakan cuidar rakaja, y shukuje también, kakatata ve, hasetakri eskol tan kabanchakech. Rinimaktak empresas rikikipanchakech. Rajawishik kakachoboja ser kipitakri empresas. Porque rir empresas o kipi. Mashakete kopan chotak kopan para yakatinimit. Y que tzijon rugra alcalte, kikipani negocios, sino o kipi wawa empresas. Rumarkuwa pues kiman invitar in kikokita tabeg. Kakaila kanikohu she el wawa junimalak eskol lo kajarom. Porque wawa kaja. Wemo kochir kaja se kakabano. Kukamik, wem kochir kahorom, otechikak aslemal. Entonces, rajawishik, wachanin, wakilalak, kotahap, katech pelalokulahap. Entonces, rajawishik, katachiri ahao, cherkananu leu, kakatari, kachokab, chirech, rechikut, kakamulikip, rech mukasash, takawach, kat onoh, puir kahorom, rikaha, arewa, ria om kanchakech, makatako, makatoko pihubik, makakayir, birikaha, chikechirini maktak, inamab, sibalah maltios. Nuestro mensaje final para ustedes es que agradecer a este medio de comunicación, hermanos guatemaltecos, compatriotas. Entonces queremos darles el reto de que, como me gusta lo que dijo un filósofo, si no tú, ¿quién? Si no ahora, ¿cuándo? Si no aquí, ¿dónde? Entonces, nosotros el pueblo maya, yo soy de la etnia quiché y lo que dijo el compañero Manuel Chacaje es lo que tradujo en partes en el idioma quiché, lo que esta entrevista, muchísimas gracias por esa entrevista, estas entrevistas que se hizo, pues es bastante preocupante porque son esa amenaza fehaciente lo que se está viviendo, ¿verdad? Lo que está sucediendo en nuestras tierras, la tierra del Quetzal. Así que muchísimas gracias, esperamos para una próxima de la serie. Y arevash que bixre kachpilan e kakayapnok bixik, pues pelajun vueltechba kochtironik ukalak e tabalak re kakabir panok chachalak y share kakakusuk ruchomonikla porholomla y re etamnikla, pues vim ko ko sunelak proholom pues mamakta lak per kakusuh per kikubihri pakashlantsih rutsih shnul utsih mos pues necesito un embudo y hasuptan re embudo kakanoxak riha per jungalon para que knohik re etamnik arehwak qbamlak chechalak. Bueno, agradecer este espacio a cada uno de los compañeros y a la compañera y a esta emisora.